musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Taika Waititi hará dos series para Netflix. El reciente ganador del Oscar a Mejor Guión Adaptado por Jojo Rabbit ya tiene lista su siguiente aventura audiovisual. Se hará cargo de dos nuevas ficciones animadas para la plataforma. Uno de los proyectos estará basado en Charlie y la fábrica de chocolates y el otro será una especie de spin-off de dicha obra, ya que solo se enfocará en los Oompa Loompa. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.